Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5.

93.5

Think about it. Think about all the Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros. Estéreo, clásico siempre.